Bienvenidos, amigos oyentes, al programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. En estos días transcurre en Medellín la Feria del Libro, y a propósito de esta Feria del Libro, le propongo que hablemos de la historia de las librerías, del librero, del editor, todo lo que tiene que ver con el quehacer del libro. Sí, es muy, esa es una historia como muy propicia porque la librería es una empresa o un sitio de venta de libros que solamente prospera si hay clase media. Sí. Es una cosa muy particular de cómo las librerías comienzan a desaparecer cuando comienza a desaparecer la clase media y suben o se vuelven grandes cuando esa clase media se amplía. Entonces hay una cosa muy, muy interesante, porque esta no es solamente un sitio donde se vende el libro, sino que es una especie de termómetro social. De pronto, por lo que decía Borges, de que la clase media es una clase que conserva sus sueños intactos y al conservarlos pues busca caminos para que esos sueños se puedan realizar. Que esa es una clase que es interesante por eso, porque la gente siempre está buscando sostener su estatus, pero mejorar mucho intelectualmente. Entonces, a ver, la historia de las librerías no es tan vieja. Si nosotros nos remitimos a los primeros libros, esos primeros libros hace 2500 años, pues estaban en poder de algunas pocas personas, que incluso ni los clasificaban. A veces era un problema saber dónde había tal libro, porque eran rollos o eran tablillas. El primero que logra hacer una clasificación correcta de una biblioteca es Aristóteles. Primero que a él le debemos la clasificación de los libros, que los coge por temas, que los coge por dirección de contenido, por procedencia. O sea, hace un gran trabajo que hoy en día nosotros pues nos va a servir para encontrar algo. Esas direcciones para lograr encontrar un libro en una biblioteca se las debemos a Aristóteles. Pero realmente las librerías comienzan a aparecer es en el siglo XVII. Incluso prácticamente tres siglos después de la aparición de la imprenta. Porque antes, cuando aparece la imprenta, que es la que le va a dar cuerpo al libro, todavía se hacían libros que ya tenían destinatarios. Entonces el impresor sabía que fulano, perencejo, sutanejo, necesitaba el libro, los imprimía y se los enviaba. Por eso, por ejemplo, Cervantes, antes del siglo XVII, habla de vendedores callejeros de libros, que de hecho vendían a cosas viejas. O sea que fueron primero las librerías de anticuarios que las librerías de libros nuevos. Entonces, a lo largo del siglo XVII, ya cuando comienza a aparecer o comienzan a manifestarse los primeros signos de, digamos, de la enciclopedia, que se desarrolla toda en el siglo XVIII, ahí se aparece no un librero, sino un kiosquero. Entonces, esos kiosqueros que cumplían con la tarea de eso en París, en Francia, que es una de las grandes abanderadas del movimiento librero, comienzan a aparecer los kiosqueros que venden periódicos políticos, libros que ya empiezan a salir al mercado sobre temas políticos o temas de la enciclopedia. Entonces ahí aparecería una primera forma de librería, pero librería callejera, donde uno, por ejemplo, que vendió y montó una especie de librería fue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era editor, además era librero, porque puso su librería, y él también pues exhibe en pequeñas vitrinas los libros que se van a vender. pero el desarrollo de ese negocio es muy lento por varias razones. Primero, porque la gente no sabía leer. Eso, por ejemplo, determina que las grandes bibliotecas de los monjes fueran retiradas, estuvieran muy lejos de la gran mayoría. Era porque la gente no leía. Que además esa es una preocupación que hoy en día tenemos, porque la gente no lee, porque nunca ha leído. O sea, la gran mayoría no leen. Hay otros medios para comunicarse, hay otros medios para entender el mundo. Los libros plantean un entendimiento del mundo mucho más profundo, pero solamente es una especie de élite la que ha leído siempre a lo largo de la historia. Entonces aparecen las primeras librerías ya en forma, como librerías, aparecen en el siglo XIX. Balzac, por ejemplo, da razón de las librerías francesas, Dickens da razón de las librerías inglesas. Y aparece la formación del individuo a través de temáticas diversas, porque el papel de la librería será el de colocar un mundo diferente, o muchos mundos juntos, si se quiere hacer la metáfora de esa manera, al alcance del lector. Ya, como ven que en el siglo XVIII ven que muchos lectores empiezan a aparecer con niños de la mano, pues preparan o se hacen pedidos de libros que tengan imágenes. Esas imágenes se llevarían a que los niños se preocuparan por ingresar al mundo de los libros a través de muñecos, a través de historias dibujadas, que algo que todavía se mantiene vigente. Cuando nosotros vemos los cuentos infantiles de hoy en día, esos cuentos no nacieron a pedido de colegios ni de universidades, sino a pedido del mismo librero, que se dio cuenta que alguien llegaba con un niño a comprar un libro, sobre todo las mujeres, que fueron grandes lectoras. Y las mujeres fueron las que desarrollaron toda esa industria de la librería, porque tampoco fueron los hombres, que es una cosa muy particular, porque el hombre iba por el contenido, mientras que a la mujer le importaba la forma y el contenido. Entonces le importaba un libro chiquito, un libro bonito, una pasta bonita, casi que fuera una especie de joya que hiciera juego con las que llevaba puestas, o al menos con su forma de vestir. Entonces ahí aparecen todo un desarrollo de librerías, sobre todo ya en Alemania, en Francia y en Inglaterra, donde la librería, además de ofrecer temas de filosofía, ciencia, literatura, religión, también comienza a ofrecer libros bellos, ya sea para colocar en bibliotecas o sea para llevar en bolsos. Entonces ahí es donde aparecen, no sé, me imagino que te acuerdas, de los misales. Claro. ¿Cierto? Un libro muy bonito, que traían su llavecita, que la gente, la señora, llevaban en su bolso, ¿cierto? Los niños cuando hacían la primera comunión les daban un libro de esos. Ya en el siglo XIX, donde se desarrolla todo el concepto editorial, porque es donde están los grandes novelistas, es donde las editoriales tienen que competir con los periódicos que producen folletines. Entonces se crea un mundo muy importante en la escritura. Todavía para nosotros el siglo XIX sigue teniendo mucha influencia, sigue teniendo influencia Solá, sigue teniendo influencia Balzac, Jorge Isaacs, etcétera, etcétera. O sea, gente que se hizo en un siglo donde la librería estaba en su mayor apogeo. ¿Y por qué se da ese crecimiento desmesurado de las librerías? Porque es la aparición de la nueva burguesía, es la aparición de una clase sólida, una clase media muy sólida, y a partir de ahí la presencia, por ejemplo, en Viena de una clase media poderosa, en Berlín, en París, en Madrid, todas esas clases medias son grandes consumidores de textos, pero ya los están consumiendo no solo para leer, sino para colocar en sus bibliotecas, los están consumiendo porque son objetos bellos. Entonces el siglo XIX es el siglo que dispara ese negocio que es la librería y donde aparecen los grandes libreros. Porque cuando nosotros vamos a una librería depende del librero. O sea, el librero es una guía para el lector. Un librero no se las tiene que saber todas y menos se las tiene que haberse leído todo, pues sería imposible que una persona estuviera leyendo al día 10, 15 libros que le llegan promedio. Él lo que es un gran catalogador. Y este librero tiene tres características que nacen en el siglo XIX. Es un hombre que sabe qué temas debe vender de acuerdo con su clientela. Entonces aparecen las librerías especializadas, que después en el siglo XX van a ser numerosas. Vamos a encontrar librerías religiosas, librerías especializadas en aventuras, científica. En ciencia científica, claro, que es la parte linda que tuvo Medellín en un momento determinado. O sea, Medellín en los años 60 llegó a tener una enorme variedad de librerías. Aquí se consumió libros en grandes cantidades debido a que había una clase media poderosa. Acá hay media lectora poderosa. Y muy buenos libreros. Sí, sí, claro. Los hermanos Vega, por ejemplo. Y Alberto... Alberto Aguirre. Claro. La familia Navarro. O sea, hay cualquier cantidad de gente que sabe. Y todavía quedan grandes libreros. ¿Cierto? Y aparecen unos muchachos jóvenes con muy buena predisposición a ser libreros, porque es que el librero es aquel en el que la gente tiene confianza. Es aquel que le dice, llegó este autor, es bueno, por esto, esto y esto y esto. Este es el tema que a usted le gusta, por esto, esto y esto y esto. O sea, un librero bueno es el que ayuda a conformar una buena biblioteca. Hoy en día sabemos que no todos los libros son del gusto de todo el mundo. Entonces los libros cumplen con una tarea fundamental y es hacerse socios del lector, pero uno se vuelve socio de un libro en la medida en que ese libro esté dentro de los intereses de uno. ¿Cierto? Por eso lo que alguna vez decíamos en un programa, Wilde decía, yo a usted no le puedo decir que el libro es bueno, le puedo decir que el libro es malo porque está mal escrito. ¿Cierto? Pero si el libro está bien escrito, eso tiene su clientela. Entonces aparece primero ese librero como guía, que por lo común son personas de una gran memoria, de una gran memoria, porque no solamente clasifican, sino que saben autores, han leído las crónicas o las críticas que se han hecho sobre esos autores, son grandes lectores también. Así ellos están muy bien informados. Indiscutiblemente, por ejemplo, nosotros aquí hay un librero de la Bolivariana, que es Pedro, que es maravilloso, el de Fernando, el de la librería interuniversitaria, en fin, hay un montón de gente con una memoria prodigiosa, y eso les sirve en el negocio, porque es que es un negocio que es muy cambiante, por eso se necesitan esas memorias espectaculares, porque todos los días está llegando gente nueva, están llegando temas nuevos. O sea, no es que memoricen algo que les sirva para toda la vida, no es algo que tienen que memorizar cada día, para ver qué tienen, qué hacen. Entonces lo primero, como decíamos, era el librero guía. Ahora, lo segundo es que un librero es el que dispone los libros para que sean agradables. Entonces en el siglo XIX aparecen unos primeros libreros que manejan la estética de la librería. Esa librería donde es grato ir. Ahora, empezando el 21, se vuelven a recuperar ese tipo de librerías, que tienen mesas para lectores. Entonces el hombre que va, conversa, se toma un tinto, mira el libro, mira otro, lo dejan tranquilo. Es muy agradable el contacto directo con los libros a través de una... librería. De una librería, claro. Mirar las distintas secciones, claro. Las novedades, los libros de época. Entonces lo lindo de eso es que es el librero esteta, ¿cierto? Que crea una estética de la venta del libro. Entonces eso es lo que te agrada, ¿cierto? Hay librerías, por ejemplo, y había aquí en Medellín librerías muy agradables, pero tremendamente agradables. La librería Continental del Centro era tremendamente agradable. Porque en la librería sucede otra cosa importante. Por ejemplo, lo que era el caso de la Continental cuando don Rafael Vega estaba al frente, que era una librería donde libros, pero también discos. Claro. ¿Cierto? Entonces había una conjugación muy interesante entre buenos libros y buena música, porque es propio del buen lector que oiga buena música, ¿cierto? Música que le permita recrear lo que está leyendo. Entonces, por ejemplo, aparecía en un momento dado, yo me acuerdo cuando uno era buen cliente de la librería al fin de año, un gran disco de música clásica, además que lo escogían como pensando en uno. Ay, los temas de este señor son tales, tales, tales, ahí va el disco. Uno le preguntaba a Fernando. Sí, Fernando era tremendo. Fernando le preguntaba, yo necesito un libro con más o menos de esta, y inmediatamente le daba 3-4 opciones. Claro, además Fernando Vega tenía una característica, tiene, porque yo no me imagino que uno no pierde esa habilidad. Cuando uno llegaba, que sabía que uno era estudiante, entonces inmediatamente sabía qué libros buenos había para gente pobre, ¿cierto? Porque un estudiante es un pobre con dignidad, ¿cierto? Mira, claro, entonces nosotros nos surtíamos, me acuerdo, de un montón de ediciones burdas, ¿cierto? Que venían de Argentina. Entonces ellos siempre traían ediciones empastadas, empastaduras, libros muy lindos. Pero cuando lo veían llegar a uno, decía, venga, mire lo que produjo Lozada. ¿Y cuánto vale el libro de Lozada? No, pues vale 5 pesos. ¡Ah, es maravilloso! ¿Cierto? Sabían eso. Además que yo creo que esa es una de las características básicas del librero, es que quiera a su cliente. O sea, el cliente tiene unas posibilidades económicas, búsquele lo mejor para esas posibilidades económicas, ¿cierto? Entonces, todos esos libros burda, libros chiquitos, los bolsilibros, todo eso lo traían para estudiantes. O sea, uno no le podía dar el lujo de leer Albert Camus en una obra empastada en cuero, pues jamás para un estudiante. Pero si había un librito de combate que no valía mayor cosa, con una excelente traducción, y que se lo recomendara a uno. Ahí es donde aparece algo que siempre ha sido básico. A ver, yo creo que los que más han conocido o estimulado escritores son los libreros, antes que los editores, ¿cierto? Porque uno diría, a ver, los editores son los que se encargan de llevar la obra al mundo, afuera, eso es cierto, pero el que más estimula la creación de escritores no es el editor, porque se escoge la obra que le llevan, sino el librero. O sea, aquí hay cantidad, por ejemplo, nosotros nos sentamos a hablar a veces en Versalles. A ver, ¿cuántos escritores de Medellín pasaron por la Continental? Los que quiera, ¿cierto? Además de que esos libreros, y aquí esto es una especie de homenaje a los Vega, a la familia Vega, cuando uno leía su propio libro, se lo destacaban, le ayudaban a venderlo. A ellos les encantaba que un cliente de ellos llevara un libro para poderlo vender, ¿cierto? Por ejemplo, ese fue el gran papel del librero. Y hay un tercer elemento que además, o sea, era la guía del lector, era un esteta, porque diseñó un negocio para que fuera agradable. Y había un tercer elemento y era que eran consejeros. Un buen librero es un buen consejero, ¿cierto? Entonces uno llegaba a una librería, cuando llegaba una señora, tal cosa, y le decía a usted, ¿qué le pasó? Tal cosa, tal libro, ¿cierto? Entonces eran como uno de esos, un buen librero es como una especie de farmacéutico. usted qué le pasa, para ver qué libro le lee, ¿cierto? Es muy bello ese tipo de cosas. Entonces aparece ese personaje del librero en el siglo XIX que le va a dar mucha fuerza, como decía, en el siglo XX. Por ejemplo, hay una librería en la calle Florida en Buenos Aires, que es el Ateneo, que eso es impresionante, donde los libreros, en su gran mayoría, son hombres muy viejos, pero ellos los que tienen es una gran memoria, porque como es una librería tan grande y los clientes que llegan allá son, pues, son más bien exigentes, muchas veces llegan preguntando, necesito el contrato social de Rousseau, pero la edición de tal año en tales condiciones. Y el otro dice, bueno, espérate, ¿cuál año? Hombre, 1892. ¿Traducción de quién? Tan. Un segundo. Usted le dice, ¿lo tenemos o lo vamos a tener en 15 días o se lo conseguimos o lo consigue en esta parte? ¿Cierto? Entonces, en ese Ateneo, donde son parados al lado de unos pequeños computadores, los libreros dan razón de lo que uno quiera. Hay libreros editores. Alberto Aguirre, sí, fue, sí, claro, librero y editor. Alberto, o es, mejor dicho. Alberto Aguirre le debe muchas cosas. Alberto se le debe, por ejemplo, la impresión del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Exactamente. La edición de eso, de muchos cuentos de Manuel Mejía Vallejo, de mucha obra. Porque, a ver, hay un lazo muy grande entre el librero y el editor. Y ese lazo es el amor al libro. Por ejemplo, muchas editoriales han fracasado porque son conducidas por gente que no ama el libro. Entonces, a partir de ahí empiezan a cometer todos los errores posibles, porque el libro no es un producto normal. El libro es un producto al que hay que amarlo demasiado para conocerle todos los puntos que tiene. Lo primero que uno le tiene que descubrir al libro es quién lo va a leer. Eso es lo primero que uno tiene que descubrirle al libro. Y le tiene que descubrir a quién va a mejorar. Por ejemplo, muchas librerías modernas, en las grandes superficies, por ejemplo, no se preocupan por eso. Ya venden cualquier basurero, ¿cierto? Porque no hay esa relación. Porque, por ejemplo, en Medellín está pasando una cosa muy terrible y es... O de las editoriales colombianas, y es esa promoción de la pornomiseria, ¿cierto? Libros simplemente para satisfacer la morbosidad de unos lectores que quieren darse cuenta que viven en la ciudad más peligrosa del mundo, en el peor país del mundo, ¿cierto? Pero donde no hay una producción editorial importante para que la gente crezca, para que la gente recupere valores, para que la gente vuelva y sienta la necesidad del grupo familiar, ¿cierto? Por ejemplo, hay novelas con las que uno queda completamente agradecido de haberlas leído, no asustado, porque la gran mayoría de los libros que le venden a uno en este momento es para salir uno corriendo, pues, ¿cierto? Pero hay novelas donde uno queda muy, muy a gusto, como la historia de Horacio de Tomás González, donde es lindo ser antioqueño, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, los buenos libreros editores de los que tú hablabas eran, yo creo que fue la gente que más promovió libros que crecieron gente. No porque fueran libros de crecimiento personal, no, porque eran grandes temas. Eran grandes temas. Esto hace, por ejemplo, de que mucho escritor ame su librero. Ahí, ya que mencionas esto, hay también este fenómeno, el escritor librero. Por ejemplo, ahora tenemos un caso, claro, de estos dos jóvenes aquí en Medellín, con una librería donde Héctor Abad Faciolince y Palinuro. Exactamente. A ver, ahí hay una cosa que es muy importante. Por ejemplo, hay mucho escritor que ha manejado sus librerías, pero mucho, o que han vivido entre libros. Por ejemplo, Borges vivió en esa enorme biblioteca. Por ejemplo, esa tradición se ha mantenido muy fuerte en Europa. donde hombres como Sartre vendían libros y periódicos. Entonces la necesidad de estar en contacto con ese material que les proporcionaba a ellos expresar sus pensamientos. Toda esa figura del editor librero es muy bella, porque el editor librero en este momento, por ejemplo, cumple una enorme tarea. A las editoriales grandes les interesa el libro que resiste un programa de marketing, o sea, vender grandes cantidades de libros a través de un programa de marketing que cumple con unos objetivos. Eso está bien, es un negocio como cualquiera, y querrán pues llegar a cubrir el mayor número de mercados. Pero las grandes obras, por lo común, son editadas por pequeñas editoriales, donde el editor librero encuentra que ese libro que va a editar, del que va a sacar 1000 ejemplares o 500, es tremendamente valioso y que hay una clientela específica para ese libro, que está reclamando ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, sucede con la última premio Nobel, ¿cierto? Con el Friede Jelinek, donde en una entrevista que le hicieron en la Deutsche Welle decía eso, ¿cierto? Yo soy una mujer, estoy supremamente asustada por el premio Nobel porque yo soy de pequeña editorial. A mí las grandes editoriales no. Y que no es la hora que pase este boom para poderse refugiar otra vez en su mundo. Y ahí había una cosa muy linda: por fin mis pequeños editores lograrán ganar un dinero. Es muy bello, ¿cierto? Cuando ella se... Porque entonces el editor librero tiene esa característica, que a ellos se les deben las grandes joyas. A ellos se les deben los grandes textos, que sobre todo del siglo XIX y siglo XX. ¿Cierto? Nunca una gran editorial ha acertado con alguien. Un editor librero, sí. Porque son hombres que están en ese negocio, porque, como se dice, usando un anglicismo, tienen el feeling para entender la teoría que hay en ese texto. A lo largo del siglo XX se desarrollan tres fenómenos muy importantes que le van a dar mucho peso a las librerías. Primero, se desarrolla muy bien la librería de viejos, de antiguos, de libros viejos, que son una cosa muy interesante, porque es un librero especializado en conseguir cosas muy valiosas. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un librero, todo el mundo dice, es que vende muy caro. No es que vende muy caro, sino que los descubrimientos que ha hecho son tremendos. Que una librería que se llama el Gliptodon. El nombre obedece pues el dinosaurio argentino que encontró Florentino Aveguino. Pero este señor se encuentra donde le dice a uno, mira, esta es una edición príncipe de David Copperfield, de Dickens. Llegó a Buenos Aires en el pedido número tal, donde venían tres... En ese pedido es el primero, y te lo podemos certificar. Entonces, claro, porque en las librerías van personas que no solamente van a leer, sino a coleccionar, ¿cierto? Sobre todo en las librerías antiguas. De Buenos Aires no le cabe una librería de viejos, por ejemplo. Por eso se logra, como en alguna crónica alguna vez de Reinaldo Spitaletta, crear casi que un ambiente fantasmal. Hay una ciudad que se mueve entre libros viejos, ¿cierto? Grandes joyas, toda esa cultura pues que fue o que propició la gran clase media argentina. Aquí hay en Medellín una zona especial, sí, un pasaje especial de venta de libros. De venta de libros, pero sí, pero hay gente especializada en otras partes de la ciudad, porque son los que consiguen las joyas. ¿Usted qué necesita? Los ensayos de Montaigne, edición 1912, Madrid, traducción del abate tal. Sí, porque es que... Mire, en el mundo de los libros es como el mundo de las joyas y el mundo de la pintura. Ahí ya en un buen conocedor de libros influye mucho el año, influye mucho el traductor, porque los traductores cuando son grandes, por ejemplo, un hombre como Rafael Cansinos Asens, ¿cierto? Que es un monstruo español, porque este señor traducía del árabe, traducía del francés, traducía del alemán, del inglés, es un fenómeno, del hebreo. Por ejemplo, se le debe una traducción del Talmud en arameo impresionante, un pedazo enorme. Un hombre muy raro. Entonces uno conseguir, por ejemplo, las obras de Balzac, la versión de Rafael Cansinos Asens, es tremendo. Porque Rafael Cansinos Asens enriquece a Balzac. ¿Cierto? Porque eran traducciones tremendamente elegantes. Entonces hay que tener en cuenta, a ver, saber hablar y saber escribir es una condición social. Es un componente social, que hay una cosa que es muy importante. Una persona asciende en la credibilidad frente a otro en la medida en que sepa escribir. Por eso es tan importante la buena ortografía. Por eso esas tesis que se han lanzado por ahí de que la gente escriba como le dé la gana, no, eso no se ha entendido bien. El proceso necesario para ser subir en términos sociales siempre fue la escritura, y la escritura tiene claves. La sintaxis. Claro, eso tiene unas claves tremendas, y dentro de esas claves tremendas está la ortografía, la gramática, la elegancia, la forma de calificar. Eso es una tradición. Eso es una tradición. Alguien dirá, eso no tiene sentido, pero como tradición sí tiene sentido. ¿Cierto? Porque nosotros seguimos un montón de tradiciones. La persona no se va a ir a comer con Monseñor tal o con un gran gerente y entra de camiseta, descalzo y de pantaloneta. No, hay unas tradiciones, ¿cierto? Lo mismo es la escritura. La escritura es una tradición, el saber escribir. Entonces, un comprador de libros tiene muy claro eso. A ver, un traductor se diferencia de otro por la elegancia, por el enriquecimiento que le hace a la pieza. Entonces Borges enriquece muchas piezas. Hablabas ahora del valor de los libros antiguos, similares al valor de las joyas y al valor de los de las pinturas, ¿no? Uh-huh. Y por eso se acuñó el término incunable. Sí, claro. Claro, a ver, hay dos términos, el incunable, que se supone que es un libro anterior al siglo... A 1500. Al siglo XVI, ¿sí? En rigor. Del cual no hay copia... Sí, o sea, los de Gutenberg, pues. Sí, sí, claro. Ahí en adelantico. Y en las ediciones príncipes. Las ediciones príncipes, que son las primeras ediciones. Muchas veces numeradas. Por ejemplo, las ediciones príncipes de Fernando González son preciosas, ¿cierto? Editadas en París. Entonces aparece esa librería de viejo, que es importantísimo porque ahí está o se recopila parte de la sabiduría del mundo. Uno no puede creer que el mundo comienza con uno. Uno es la hechura de un montón de gente. Entonces ahí, en la librería de viejo uno asiste a ver quién construyó, quién hizo que yo esté pensando así, ¿cierto? Porque las librerías de nuevo no tienen por qué tener un montón de textos que aparecieron en el siglo XIX, XVIII, principios del siglo XX. No tienen por qué tenerlos, al fin y al cabo su negocio es otro. Entonces después aparecen las librerías de nuevo, donde están todas las novedades. Que ahí en esa librería de nuevo se pretende es que lo que se ofrece esté acorde con los tiempos. Y eso es importante. Por ejemplo, si uno llega hoy en día a una buena librería, hay un montón de libros de historia, porque se están rescatando la historia, hay libros científicos maravillosos, hay novela rápida, porque hay gente que se quiere distraer leyendo. Y por último se crean las superlibrerías. Las superlibrerías, como todavía sucede con una librería en Bogotá que se llama La Buchholz, ¿cierto? De un alemán. Sí, a pesar de que son ya pierden por eso, porque al perderse la clase media, la librería empieza a perder espacio, ¿cierto? Pues las grandes librerías neoyorquinas, o sea, 10 pisos, 20 pisos, donde ya hay cualquier tipo de temática y donde ya exigen libreros especializados en arte, libreros especializados en novela gótica, libreros especializados en libros científicos, en física, en derecho, ¿cierto? Donde ya casi que recurren a profesionales del área que están vendiendo, para poder dar una satisfacción total. Ahora, lo lindo de toda esta historia de las librerías es que el sitio, así como una universidad reúne todo el conocimiento, una librería reúne toda la memoria. Eso es lo lindo de las bibliotecas. Entonces, la librería es una forma de biblioteca donde yo me puedo llevar el libro si pago por él. Y hay grandes, hay gente a la que le debemos mucho por sus librerías. En Medellín, por ejemplo, le debe mucho a la Continental, se le debe mucho a la Pluma de Oro, se le debe mucho a la librería Bolívar, se le debe mucho a un montón de libreros importantes que movieron la ciudad, que nos permitieron estar muy al día. Es que en Medellín se llegaban a conocer los autores franceses, alemanes, norteamericanos, con una rapidez impresionante. Hay otras librerías muy famosas, la América, por ejemplo. Muy tradicional, tremendamente tradicional. La Científica. La librería Científica, con una otra librería que es de la misma línea que la librería Nueva, por ejemplo. La librería Aguirre. En esa librería uno podía entrar a leer en inglés, en francés, en español, en italiano, en alemán, en portugués. Eso era tremendo, tremendo, ¿cierto? Llegar allá, escoge idioma. ¿Cierto? Que es más o menos lo que una novedad que me pareció a mí muy bella con la librería del Colombo Americano. Era una librería donde todo es en inglés. Entonces ahí viene esa tarea maravillosa del librero. Hago conocer autores, pero también se lo traigo en su idioma original si lo quiere. Claro. Para que no se someta a una traducción. ¿Cierto? Mientras Faulkner se volvió un éxito en los Estados Unidos, también era un éxito en Medellín. Por ejemplo, mientras Sartre era completamente reconocido en el mundo intelectual europeo, también era reconocido en el mundo intelectual de Medellín. Entonces vienen cosas muy lindas, porque eran libreros muy inquietos, era gente que leía en otros idiomas. Por ejemplo, eso es algo que hay que abonarle a Alberto Aguirre. Esto que es un hombre muy culto, es tremendamente culto. Eran libreros a los que le llegaban los catálogos de las editoriales más raras del mundo. Lo lindo de ese momento en Medellín, en el momento de las grandes librerías, es que Medellín era una ciudad que era tenida en cuenta por todas las editoriales del mundo. Ojo, allá leen. Desgraciadamente perdimos esa condición, ¿cierto? Pero yo creo que cuando aparecen ferias como las que se hacen, cuando a los niños ya les van dando otro valor, yo creo que podemos recuperar ese espacio, que la ciudad no sea nombrada como un sitio de destrucción, sino como un sitio de lectura, que es donde empezaría la construcción. Ha sido La Otra Historia, programa preparado para Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy nos ha hablado de las librerías, los libreros y los editores. Les esperamos en 8 días en este mismo horario. Hasta entonces.